medite la palabra de Dios, cambie. Hay una canción que dice, cambiaré mis problemas por la palabra de Dios, no me acuerdo bien, pero usted cambie sus problemas por la palabra de Dios. Yo siempre le digo a las personas, bueno, generalmente casi todos se saben el Salmo 23, pero yo le digo, ¿y usted sabe cómo termina? A ver, me dice, no, termina ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿quién lo va a perseguir a usted, hermano? Ciertamente el bien y la misericordia le seguirán todos los días. Entonces, ¿por qué está todos los días pensando en otra cosa si todos los días la misericordia de Dios está activa en usted? Entonces, usted glorifique al Señor en su corazón y saquemos a la luz la palabra de Dios y pongámosla en acción. ¿Ya? Otra de las cosas que hay que hacer cuando uno visita es estar tranquilo y ser sensible a las necesidades y condición de la persona. ¿Ya? También yo tengo otra, aquí tengo un versículo bíblico, pero lo quiero dejar para el final, porque también tenemos otra visita que nosotros hacemos, que en el hogar de ancianos. Y en esto yo también quiero dar testimonio, pero en esto de mis compañeras, yo quiero dar gracias por todas las personas que me acompañan al hospital, pero yo quería pedirle a la Mechita si podía venir y ella también contar su testimonio de la experiencia que estamos haciendo. Una palabra que me impresiona mucho cuando la leo, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto ha sido maravilloso para mi vida, o sea, saber que Dios ama a todas las personas por igual. Acá dice también, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, bueno, no, es más abajo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, Hilda hablaba varias cosas que yo iba a decir, pero se adelantó y es porque estamos en el Espíritu, y esa es la verdad y la realidad, porque vemos mucho que estamos en esto. O sea, yo estoy impresionada con lo que Dios está haciendo con mi vida. Del año 2010, ustedes saben que pasé muchas situaciones, partida de mi familia y familias que estaban como más al lado mío, y quedé un poco sola, porque de repente cuando hace mucho frío, antes pensaba en mi hermana más enferma o en mi mamá o en el otro hermano, que se me fueron tres hermanos como muy a tiempo, y mi mamá también. Entonces siempre había alguien en quien preocuparme, ir para allá, ir para acá. Pero ahora cuando pasa eso, hermano, yo digo, Señor, ¿qué? Y entonces me dice, no me has dicho que todo alineado los dos. Y ¿sabes, hermano? Yo he estado viviendo este tiempo de alineación con Dios, porque Dios quiere esto, porque son los últimos tiempos. La televisión, los diarios, todo habla de lo que está sucediendo. Por eso nosotros, si conocemos el amor de Dios, Dios nos ha dado harto amor para llevarle a la gente. O sea, personalmente tengo muchos testimonios, pero ya la hermana ha dicho, los de el hospital, que es maravilloso, lo del cuando vamos al hogar, igual. ¿Cuándo fue que fuimos? El miércoles fuimos al hogar y fuimos al hospital. Y cuando llegamos al hogar a mí me impresionó mucho, porque a una persona que ella es como lee bastante, pero no entendía realmente lo que era el amor de Dios y la dádiva de Dios, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ella se quedó, decía, pero si la dádiva es otra cosa, yo la tengo así. Y esa vez ella empezó a discutir, pero como la palabra no se discute, sino que se deja en el corazón, porque Dios dice que la palabra no vuelve vacía. O sea, Dios la tiene ahí y nosotros la damos y no nos preocupemos, oremos solamente. Y me impresionó porque un día había hablado con Hilda y le empezó a preguntar y le dijo, no, yo quiero la otra señora, quiero preguntarle a ella cuando venga. Y apenas me dio, me dijo, ah, yo quiero consultarle a usted la otra vez. Porque esa vez yo le dije, ¿sabe? Yo no le voy a decir nada más, sino que la palabra de Dios dice que si uno da una palabra no vuelve vacía. Y esta palabra se la dejo. Y ella se quedó como así, pero enojada. Mañana a lo mejor viene. Enojada, se enojó conmigo, empezó a decir cosas, pero yo la dejé porque el amor de Dios es que mueve montaña. Y cuando llego me dice, ¿y la palabra dádiva? Y yo había orado el otro día, el Señor me hizo recordarla y oré en la casa y dije, Señor, ¿qué estará pensando la señora? Y cuando venga, ¿qué tengo que decir? Y llego ya me pregunta y le digo, ¿sí la dádiva es el regalo que dio para la humanidad? Y le decía, Jesús se puso así. Para ustedes, para llevar vida y vida en abundancia para el que lo necesita, porque muchas veces estamos buscando otras cosas, buscamos por otros lados, pero cuando encontramos al Señor, o sea, a Dios, no, aunque nosotros decimos encontramos, no, la palabra de Dios, Juan dice que Él nos buscó. Ahora, esta noche, me da tanta alegría de ver a Jaime y Maruja con su familia, con su hijo Ricardo. Así que los saludamos desde acá. Disculpe que me estoy... Ricardo, Marcela, que levanten la manito. Tiari. Nosotros los saludamos y damos gloria a Dios porque están aquí y van a conocer al verdadero Dios que da realmente la satisfacción de conocerle. Antes todos pasamos por distintas cosas, pero cuando le conocemos a Él, nuestra vida cambia. Para mí, como le decía, volviendo a la dádiva, ya me impresionó y yo le dije, ¿se acuerda que le dije la palabra no volvía vacía? Y no volvió vacía en esa persona. Y yo le expliqué y se quedó tan quieta y intranquilita y le expliqué, y me dijo, eso era, qué lindo, me dijo. Y quedamos en conversar más, así que Dios está haciendo el milagro. Y hermano, realmente como estamos con el amor, yo estoy ferviente en el Espíritu y gracias al Señor, porque yo le decía, Señor, yo quiero, bueno, Dios me llevó a mi familia, no importa, porque Él me ha consolado. Estuve pasando un invierno dentro de mi vida, un invierno pero muy crudo para mi hermana, porque no fue fácil. Pero sí, el Señor una vez me dio la promesa ese que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa es la diestra de su justicia, que siempre ha estado a mi lado, hermano, cuando me han perseguido, cuando me han hecho cosas. Bueno, eso es más personal, pero le digo que Dios promete estar con nosotros siempre, hasta el fin de nuestras vidas. Nosotros debemos tener la plena confianza en eso. Y glorificar a Dios en cada instante. Yo ahora vengo llegando al trabajo, me vine a las 6, me reclamaron porque tenía que trabajar hasta las 9, pero yo le dije, no tengo que irme. Y unas me dijeron, reza por mí. Ya. Ya, rezaré por ustedes, les dije. Rezaré por ustedes. Así que... y es lindo igual, hermano, nosotros, Dios nos ha llamado a llevar la vida y vida en abundancia para todos. Pero primeramente empieza en nosotros porque pasamos tiempo y tiempo. No, todo el tiempo estamos así como súper espirituales. Pero bueno, hay que aprovechar que Dios nos dijo que estaría con nosotros y sacar ya la de ser mañoso, porque somos mañosos. Nos gusta estar ahí, detenido, ahí. Ah, yo no quiero nada. Ay, no, ¿qué? Pero cuando damos el paso, hermano, realmente Dios nos acompaña y nos bendice. Hermano, ya es tiempo que debemos despertar. El Señor a mí me ha hablado personalmente, bueno, estas son cosas más privadas, como cantar de los cantares. Dice que Él quiere escuchar nuestra voz. O sea, a mí me dijo, y yo digo que es para la iglesia también, Dios quiere levantar, o sea, que nosotros levantemos nuestra voz, que nosotros oremos, que nosotros... Él nos quiere mirar porque nos trata muy lindo ahí. A la mujer nos ama tanto y nos dice que ya basta de estar escondida en los parajes por ahí, qué sé yo, ahí escondido. No, Dios quiere ver el rostro, quiere ver nuestra voz, quiere oír nuestra voz. Nosotros debemos orar, hermano, debemos hablar con Él, porque tener eso alineado, como dije antes, y eso es maravilloso. Bueno, y quiero contar una experiencia pequeñita que me pasó ayer. Pequeñita, pero ya. Es que grande, hermano, o sea, Dios... Yo le dije, Señor, ya no quiero ser más... No quiero ser más negligente, porque somos negligentes. O sea, esto no es para la risa, es miser.